Estamos en un nuevo programa de... ¿Cómo se llamaba, Facu? ¡Ajolotes mexicanos! Ya, y como vamos a saber, vamos a jugar Minecraft, vamos a saber cómo... No, vamos a jugar. Sí. Digo que no... ¿Qué pasó? Ya, están en la sala de grabación Facundo y Dante. Sí, y vamos a hacer como unos pro tips y vamos a ver cómo pasando el Minecraft. Los que vamos a comentar básicamente cómo se puede pasar. Así que estén atentos porque los próximos tres capítulos serán Minecraft, Geometry Dash y Roblox. Y tal vez en algún otro capítulo vamos a hacer Blow Star, ¿cierto, Facu? Sí, y también algunos sobre las tendencias de Darpuy. Sí, tal vez. Sí, como cosas que han pasado raras, como ver al teque teque, no, algo así. Cosas, raro. Cualquier cosa. Sí, como terror. Cualquier cosa. Mira, nos vamos con la primera música. ¿Ah? Vamos con la primera música. Sí. Y ahora nos vamos con música. Paco, súbale. Ya, nos vamos con. Con música. Después nos vemos. Música. No lo voy a decir, me da paja. Volvimos ya. Y Facu, ¿qué nos presentas? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resumir básicamente maneras fáciles de pasarse en Minecraft y trucos para hacerlo más fácil cuando estés jugando. Así que escuchen bien, atentos a estos pro tips que les pueden hacer de mucha ayuda. Nada. Lo principal es como... Mira, primero... Ya, dale. Miren, lo que les recomendaríamos para hacer primero sería como... Al partir necesitan buscar un árbol y tomen 16 de... un stack de madera. O sea, mucho, ¿no? 64 bloques. Para los que no sepan qué es un stack de madera. Son 64 bloques de madera picados con la mano. Y cuando los picas y los transformas en tablones de roble en el inventario, y te dan 4 stacks de tablones de roble. Ya, y después buscar una aldea, hacerte una espada, una mesa de crafteo, todo lo principal. Lo que te recomendamos hacer con todas las armas y mejorarlas sería con espada, hacha, pala, espada. Y porque pico, la verdad pico. Nadie quiere una asada. Nadie quiere una asada, que es como una cosa que esas que usa la muerte, no sirve para nada. Y sirven para sembrar, pero la verdad no es muy necesario, es mejor matar animales. Sí. Y después buscan una aldea, matan al golem, que es como un tipo gigante y hace daño, les pegan y te da hierro. Lo cual sirve mucho. Sí, después conseguir piedra, mejorar tus armas o con el hierro, hacerte un escudo es lo mejor. Y si matas al golem, escapa de la aldea muy rápido. ¿Qué? Si matas a algún golem o algo así, tienes que escapar de la aldea, por lo menos. Porque puede ser un poco peligroso, los animales se pueden enojar un poco y otros golems te pueden atacar. Ya, y como les dijo Facu, les comentó eso, después de eso hay que tener mucho cuidado en la noche, lo más importante. Porque salen, sí, mira, dependiendo del modo en el que estés, pueden salir distintos tipos de mods. Monstruos. Sí. Por ejemplo, en el fácil, para arriba siempre van a salir, sí. Solo que dependiendo del nivel que estés jugando, van a salir... que hacen más daño, más difíciles, sí. Y más fuertes. Y después de eso, lo necesario es conseguir diamantes, si te haces el pico obviamente de hierro, o conseguir más hierro. Hay que conseguir hierro. Más hierro y intentar hacerse una casa o un refugio. Armadura y lo mejor. Y también conseguir diamantes, que cuesta mucho en realidad. Si encuentras en la capa 12, no, nunca piques para abajo, porque te puedes encontrar lava, te lo digo. Absolutamente. Te puedo contar una sorpresa. Mira, imagínate, un día vi un video en YouTube que decía las cosas que no debes hacer en Minecraft. Bajar por abajo porque si no te puedes encontrar una sorpresa. ¡Oh! ¡Encontré diamantes! Es más confiable hacerlo a través de una mina ya abierta. Sí, por favor. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Encontré diamantes! ¡No puede ser! ¡Oh, diamante! ¡Voy a picarlo! Épicamente, abajo había lava. Ya, y eso sería lo primero que hay que hacer, más o menos. Santa Isabela. ¿Quieren que vayamos con la siguiente música para que la escuchen? ¿Vamos? ¡Sí! Bájale al micrófono, nos despedimos, nos vemos después. Bájale. Si yo tú estás sola, perlestrade, guardando atentamente y monumenti, la clásica extranjera con un aria strana que gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Praticamente nuestro querido amigo. Suena. Ah. Qué verga. Espera. ¿Qué es eso? Ahí. ¿Ya? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿hola? Ya, listo. Sí. Listo. Perdón. Problemas técnicos. Sigamos. Ya, ya, ¿en qué quedamos? En conseguir. Hay que hierro. Conseguir minerales, carbón, y hierro, diamantes. Hierro. Diamantes. Y después de eso, esto no suena tan fácil. Hay que conseguir agua y lava con dos cubos. O hacerlo como los plots. Como conjunto. Te recomiendo primero chetarte bastante. Sí, y después hacer el portal al Nether. Sí. Y para eso necesitas un mechero. Un mechero que se hace con uno de no sé cuánto. Y uno de hierro. ¿Carbón supongo, no? No, ah, disculpa, era con pedernal y hierro. Después de eso, hacerlo el portal, lo prenden y después de eso... Ya, ¿qué es el pedernal? Es como algo que se extrae de la grava, que picas se grava y si te sale algo negro es pedernal. Ah, bueno. Gracias. Ok, una vez adentro tienes que tener muy cuidado con las siguientes cosas. Lava. Piglins, Hoglins, Endermans, y mira, si quieres, y Blaze, sí, y Withers. Si quieres que los Piglins no te ataquen, usa cosas de oro. Oro, sí. Si tienes oro, hazte algo, cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier una, cosa una no espada. Te atacarán. No, ¿verdad? Nada, bueno, ya. Y aún mejor no te atacarán si les das oro. Sí, pueden intercambiar. Te pueden igual dar que los aldeanos. Te pueden dar enderpearls. Sí. Con enderpearls sirven para hacer los ojos de end, que también necesitas polvo de blaze, matando blaze te dan varas y las. Y con ellas también puedes hacer el enderpearl. Sí. Enderpearl. Y después de eso tienes que volver al mundo normal por algún portal o hasta otro. Y después tira los ojos de él para arriba. ¿Sí? Para terminar, ahora no. Y en un momento se va a ir uno para abajo y ahí tienes que picar hasta que vas a llegar como una estructura de piedra. Y para no terminar con él el spoiler, vamos con la siguiente música. Sí. Es nuestro patrocinador. Ya. Misa Sinfonía. Ustedes. No. Ya sabrán. ¿Te lo bajaste? Comí. Ahora tengo un doctorado. No confíes en alguien que no tenga dedos en los pies. Espada, fuego, agua, trueno, hielo, cortador. Chef, hojas, ninja, bombas, cantante y peleador. No tiene extremidades, como agarra ese pastel. Rey Didi ha venido a dominar a todo Dreamland. ¿Quién pantuflas eres tú? Soy el Rey Didi, el rey de esta tierra. ¿Qué? ¿Un rey? no me pueda comer. Yo soy Kirby, motherfucker, el guerrero estelar. Defenderte de mí solo tu final atrasará. Soy el rey DVD, deberías aprender. Yo soy un pingüino que se sabe muy bien defender. Si corres como comes, pues deberías comer más. Porque de seguro eres lento como una tortuga. ¿Qué? ¿Por qué una tortuga? ¿Qué? Esta gente se llama Guerrera Gourmet, al rato. Ah, no, desgraciado, ven para acá. Toma martillazo. Ven aquí. No, hombre, Kirby, eres muy lento. No, déjame. ¡No se vale, güey! Au. Au. ¡Auch! Ya basta. Listo, volvimos. ¡Volvimos! Patricio Senador. Patricio Senador. Patricio y Senador. Quedamos en bajar y después buscan un portal con los ojos de Ed. Después los pones y te vas. Y matas a la dragona, obviamente, si... Hay que primero romper unos generadores que le sí, dan... Sí, con arco, obviamente, ¿sí? Si te hiciste un arco... O con bolas de nieve. Sí, y si quieres, y si no te lo hiciste, disculpa por no decírtelo, pero te lo puedes hacer ahora. Hay muchos Endermans y... Así que ten cuidado, güey. Y después le disparas muchos flechazos. Y si tienes muchos barcos, ideal. Sí, muchos... Camas. Barcos. ¿Por qué? ¿Para qué? Ah, sí, para matarlos. Ya, y después le tiras muchos flechazos o también puedes... Y también tener Enderpearl sirve. Sí, o almohadas. Cualquier cosa... útil sirve ahí. ¡Sí, sabemos! Ya, y nos vamos con la música rápido. Ah, ya. Nos vamos con música. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, mañana. Obviamente, sí. Mañana después del almuerzo, así que podemos. Así que ya, chao. Is the best shot he has ever hit. He is the best mover on the surface. Rafael Nadal. Al cielo, pero yo puedo caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Algunos pueden gritar, lanzar lásers, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Caminar. Y otros juegos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen